Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Que digo yo que hoy hablaremos ya del partido frente al Atlético de Madrid. Sí, pero también hablaremos del tema institucional, como por desgracia no puede ser de otra manera mientras haya tantas noticias que contar. Te saludamos desde Elche en Radio Marca en el 101.4. Lo que hacemos ya es arrancar. Pues mañana a las 6 de la tarde el Elche se enfrenta al Atlético de Madrid en el Calderón. Con lo puesto, Fran Escribá solo tiene 14 profesionales, tiene que echar mano de 4 jugadores del filial. Lógicamente no va a arriesgar con hombres recién salidos de la enfermería como Edu Albacar o Pellegrín, a los que guarda para el partido frente al Deportivo de La Coruña. Aunque es cierto que para ese partido ya los 3 hombres que cumplen sanción mañana los podrá tener. La expedición parte a las 4 en AVE rumbo a la capital de España. El partido, recuerdo, será mañana a las 6 frente al cuadro colchonero, actual campeón de liga y recién eliminado de la Champions. Por cierto, me imagino que ya lo sabéis si habéis escuchado esta sintonía, como siempre en directo, los acontecimientos más importantes a nivel deportivo. Hemos escuchado el emparejamiento, recordamos, Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich. Guardiola volverá al Camp Nou y Juventus de Turín, Real Madrid. Son los partidos de las semifinales de la Champions League. Bueno, pues el Atlético de Madrid, Elche de mañana a las 6 es el enfrentamiento oficial número 50 entre ambos clubes y visita número 25 al conjunto colchonero. A nivel institucional, hoy de nuevo es un día importante. En estos momentos está reunido Paco Borja. Desde aquí todo nuestro respeto y nuestro abrazo a Paco Borja, que sin duda yo creo que ha sido el iniciante, el que dio el pistoletazo de salida a que ahora esté todo en ebullición. Yo creo que él tiene mucha parte de culpa, de buena culpa, sin duda, y una pena que no esté ya en primera línea, porque sin duda es un hombre con carisma y que aglutina, pues yo creo que a su alrededor todo tipo de empresarios. Pero lo cierto es que ya no está. La reunión es entre, en estos momentos, Juan Anguix, que esta noche propone y dispone ante los aficionados y empresarios en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx a las 9. Entrada libre, lógicamente. Y ahora mismo está reunido con la alcaldesa. Además también está otro empresario junto a él, Paco Román. Nada nuevo, porque ya sabíamos que Paco Román desde el principio va a estar junto a él. Incluso se hablaba de la posibilidad de que él fuera presidente del futuro Elche siempre que Anguix definitivamente se haga con el mando. Bueno, pues Anguix y la alcaldesa en estos momentos reunidos desde hace media hora. ¿Cuál es el objetivo? Pues informar a la máxima autoridad de la ciudad de las líneas del plan de viabilidad que va a trazar y que va a explicar esta noche, como digo, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Recordamos que la cita importantísima es el próximo lunes a las 5 de la tarde, reunión del patronato de la fundación. Se reúnen los 12 patronos para decidir, entre otras cosas, el cuarto punto, donde pone estudio sobre las propuestas o proyectos que garanticen la viabilidad del Elche. Este es el escrito que recibieron ayer los 12 patronos, que se van a reunir el próximo lunes a las 7 de la tarde. Y hay que decir que en esa reunión se van a decidir, yo creo que, muchas cosas. Recordamos que el actual Consejo de Administración, tozudo, contumaz en el error, R que R, parece, digo parece porque nunca sabes bien si va a suceder o no, yo desde luego no soy ni visionario ni nada que se le parezca, pero parece que siguen empeñados el presidente y Rocamora en presentar a los patronos la opción de la venta a ese fondo inversor saudí. Ya al final lo que consigues con esto es que la gente ya no hable de ridículo, es que la gente esté indignada. ¿Cómo se les puede ocurrir a estas alturas insistir con lo mismo? Es que no cabe en cabeza humana. Bueno, pues aparentemente van a proponer esa opción. Juan Anguix va a presentar la suya, un plan de viabilidad en el que tienen cabidas todos los empresarios, menos los actuales miembros del Consejo de Administración. A su vez, el notario Paco Tornel, que ayer se retiraba oficialmente, una vez que lo hizo Paco Borja, nos ha comunicado que un fondo inversor español ubicado en Madrid está dispuesto, le interesa, a aportar un préstamo de 12 millones de euros al 7%. Yo sé que ya todo lo que suene a fondo, a préstamo, etcétera, etcétera, huele mal. Lo sé, pero mi obligación es contar las cosas que me cuentan si vienen de personas, entiendo que respetables. Y un notario, yo no tengo por qué dudar de él, ni mucho menos. Y más cuando este notario ha pedido públicamente la dimisión por credibilidad cero del actual presidente. Según, insisto, este préstamo de 12 millones de euros que va a negociar este fin de semana, otra cosa es que esto al final tenga recorrido o no, yo no me creo nada. Yo tengo una máxima que es de lo que me dicen no me creo nada y de lo que veo la mitad. Y aún así me equivoco. Bueno, pues este fondo inversor español que estaría dispuesto, que le interesa prestar 12 millones de euros al Elche, que no comprar las acciones del IVF, ojo, cuidado, prestar 12 millones de euros a un interés del 7%, eso sí, ha pedido información sobre tres puntos. La ayuda que recibiría el Elche en caso de descenso por parte de la Liga, el estadio si puede ponerse como garantía y los derechos de televisión, cómo están, qué es lo que todavía tiene que cobrar el club. Según Anguís, 4 millones todavía tiene que cobrar, pero parece que la alcaldesa dejó ayer entrever que también estaban pignorados. Anguís se quedó con cara de póker. Bueno, pues insisto que esta podría ser la tercera alternativa que se ponga encima de la mesa. O sea, tendríamos un fondo de inversión saudí fraudulento, presuntamente, y que nadie conoce ni las caras, ni los ojos, ni los nombres y apellidos, y que les han estado engañando durante 5 meses. Un plan de viabilidad presentado por una persona que sí tiene nombres y apellidos, caras y ojos, que es Juan Anguís, y sin duda de lo que nos cuentan ahora mismo es de lo que más nos fiamos, porque por lo menos siempre da la cara. Y el otro, un supuesto fondo español interesado en un préstamo de 12 millones de euros. Insisto que yo no me creo absolutamente nada hasta que no se ponga encima de una mesa, pero no como opción, solo me lo creería si ahí están las personas de ese fondo dispuestas con los maletines y el dinero. Si no, ya no me creo nada. Y quien dice con los maletines y el dinero, evidentemente, si no es el dinero físico, hay otras fórmulas. Pero para firmar ahí, en el momento. Pero ojo, esto se pondrá, imagino, si es que el tercer plan llega a puerto, que yo lo dudo mucho, tendrán que votarlo 12 personas. 12 personas que tienen en su mano el poder vender al club, 92 años de historia, ponerlo en manos ajenas, o el entender que lo mejor es que lo haga una persona que ya conoce al club, aunque es o ha sido enemigo acérrimo del actual consejo, y que desde luego no les va a bailar el agua. Esos 12 patronos que tienen en sus manos el futuro del Elche, el futuro de un sentimiento y el futuro de una ciudad y un nombre que están siendo ahora mismo maltratados a nivel nacional por culpa de la gestión de Sepulcre y de su consejo de administración, el futuro lo tienen en sus manos el presidente Vicente Javaloyes, Vicente Abadía, Juan Irles, Juan Contreras, Jaime Oliver, Toño García Ita, Francisco Sánchez, el propio presidente, Antonio Rocamora, Anselmo Navarro, Daniel Rubio y Juan Anguís. Los 12 tendrán que escoger la mejor opción. Hasta ahora siempre ha sido un 10-2. 10 a favor de Sepulcre y 2 en contra, que han sido los dos últimos que acabo de mencionar, Anguís y Daniel Rubio. La cosa se ha emparejado bastante. Es cierto que votar esto, si hay empate, el voto de calidad del presidente desharía el empate. Pero lo que a mí me parece ética y moralmente una enorme injusticia es que el futuro de 92 años de historia, de nuestros abuelos, padres, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, lo decidan solo 12 personas, por mucho que sea una empresa privada. No es una empresa privada normal y al uso. Es una fábrica de sentimientos. Es una fábrica de emociones que está sustentada por 25.500 fieles abonados y otros tantos que siguen a Elche y no han podido pues abonarse por los motivos que fueren. Por tanto, estas 12 personas, que a mí me parece injusto que tengan que decidir el futuro de Elche, pero van a tener en su mano, esperemos que también en su cabeza y en su corazón, una decisión justa y sobre todo una decisión acertada. Pesará, para lo bueno y para lo malo, sobre sus conciencias lo que voten. El lunes, reunión del patronato. Se supone que el martes, de lo que salga ahí, será ya simplemente una confirmación la Junta Extraordinaria de Accionistas. Yo sinceramente creo que debería ser la Junta Extraordinaria de Accionistas con todos los accionistas que pudieran estar los que votasen esto, más que 12 personas. Sobre todo algo tan importante como es el futuro del club. Que estamos en boca de todos, que ya los... hoy me preguntaban de Coruña y de Granada. Oye, ¿es verdad que ya estáis descendidos? Eso quisierais vosotros. Pero tiene pinta de que sí, a menos que se vayan. Es la única posibilidad. Lo ha dicho la Liga. Lo dice la alcaldesa. Bueno, lo dice todo el mundo. Lo dicen hasta sus trabajadores que están hasta el moño. Hasta su entrenador y jugadores que ya ni hablan. ¿Qué necesitas para irte? Por tanto, el lunes, reunión del patronato, que por cierto, estará acompañada la llegada de los patronos por la Federación de Peñas, que ha decidido presentarse para, en una concentración, pedir la dimisión del Consejo. Es que esa es otra. ¿Cómo puede aguantar Sepulcre la presión social de que por donde vas te estén señalando y te estén diciendo? No lo entiendo. El técnico de Elche, Fran Escribá, hoy era turno para hablar él, también se mostraba muy preocupado por el futuro. Bueno, con mucha preocupación. ¿Cómo no? Vamos, nosotros llevamos 3 años haciendo un esfuerzo muy grande. Hasta ahora nos falta todavía la parte importante, pero estábamos cumpliendo los objetivos de dejar este club y asentarlo en primera división. Nos falta un empujón todavía, pero bueno, no vamos mal en esa dirección y sería muy triste, muy preocupante que por una mala gestión o por irregularidades en la gestión del club se nos descendiera administrativamente. Me parecería algo difícilmente explicable, pero que requiere una explicación en cualquier caso. Yo sí, hay algo que sentar, lógicamente no es que siente mal, ya digo, es una pena, es lamentable que en un club que en otras cosas está funcionando bien y a nivel social tiene un respaldo tan grande, que por una mala gestión pueda el club sufrir esas consecuencias. Digo lo mismo que he dicho siempre, lo dije en segunda cuando con el Guadalajara dije que creo que los clubes tienen que lo que se han ganado en el campo lo tienen que se le tiene que respetar. Lo estoy diciendo con el Almería, con el caso del Almería, y lo digo también en nuestro caso. Si hay una mala gestión, si hay irregularidades en la gestión, lo ideal, creo que entiendo que es en el nombre del club, pero entiendo que son los gestores los que deben ser sancionados, sobre todo cuando esas irregularidades no han beneficiado al club. Si hubiera sido un beneficio del club, pero no lo ha sido. Entonces, evidentemente, si hay una irregularidad o sospechas de que se han cometido una serie de irregularidades y encima no han sido beneficio del club, creo que deben pagarlo los gestores y que no nos quiten lo que hemos ganado deportivamente. Pero eso, por desgracia, no está en mi mano. Tiene razón, pero por desgracia, efectivamente, no está en su mano. Decía que si hay una mala gestión, son los gestores los que deben ser los sancionados, no el club ni el equipo, que en el terreno de juego se está ganando la permanencia. Pero al Murcia le pasó lo mismo, al Guadalajara le pasó lo mismo, esperemos que en el Elche no suceda lo mismo, pero para ello, la primera condición indispensable, el primer paso absolutamente vital, es la salida del actual Consejo de Administración. Lo dice la Liga. No es que estén marcados, es que están sentenciados. No los quieren ni ver. Cuatro expedientes. Si se van y el nuevo grupo que entre presenta un plan de viabilidad coherente y, lógicamente, van con el dinero por delante, con ese plan de viabilidad, y pagan a la Liga y pagan a Hacienda y negocian con Hacienda, es posible que te quiten las sanciones que ahora mismo ya están impuestas. Está impuesta la de la prohibición de fichar. La del descenso administrativo o expulsión de la Liga todavía no está puesta. Pero es cuestión de días. O te mueves ya, o se marchan, o el Elche está abocado al infierno. Por desgracia, esto es así. Con Grupo Serrano Automoción, que además mañana tiene una feria outlet que yo te recomiendo, porque es el sitio adecuado e ideal para no tener que dar vueltas. Si te gustan los Seat, los Audi, los Volkswagen o los Skoda, mañana tienes una gran oportunidad. Es la cuarta exposición outlet de Grupo Serrano Automoción, allí en el polígono Altavix, y allí vas a ver, lo vas a ver in situ. Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, de todas las series, de todas las gamas, de los coches que tienen pues kilómetro cero, de gerencia, prácticamente estrenar, con descuentos de hasta el 35%. Es una gran oportunidad. Y las grandes oportunidades están para aprovecharlas. Una pausa y seguimos. Cada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cuatro terminales de apuestas y cinco pantallas de 50 y 75 pulgadas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Dale! Ahorre costes en su empresa. Ofisureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Ofisureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Ofisureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183 y en nuestra web ofisureste.es. Deme un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio. Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-8897. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Afición del Elche Club de Fútbol, nuestro gran sentimiento y 92 años de historia están a punto de morir. No lo podemos consentir. El próximo viernes día 24, a las 9 de la noche en el Palacio de Congresos, tenemos una cita histórica con nuestro Elche. No dejemos morir nuestro sentimiento. Empuña tu bandera y no faltes esta cita con la historia este viernes. Todos unidos lo conseguiremos. Ahora y por siempre, mucho Elche. ¡Salvemos el Elche! Elche en punta. If I lay here, con Paco Gómez. If I just lay here, would you ever let me just for a couple of... Bueno, pues tenemos jornada. La antepenúltima, el 10 de mayo, tenemos ya horario. Ya sabéis que mañana Atlético de Madrid Elche a las 6 de la tarde. El miércoles que viene a las 10 de la noche, vaya semanita la semana que viene, ¿eh? El lunes la reunión del patronato a las 5, el martes a las 7 la Junta Extraordinaria de Accionistas, el miércoles a las 10 de la noche en el Martínez Valero una final Elche Deport, y luego el domingo que viene, 3 de mayo, a las 9 de la noche en Málaga Elche. Ya sabemos que el Villarreal Elche se va a disputar el domingo 10 de mayo a las 5 de la tarde en el Madrigal, es la antepenúltima jornada, 10 de mayo Villarreal Elche a las 5 de la tarde, y las dos últimas jornadas, el 17 y el 24, tendrán horario unificado, por tanto los que se jueguen algo jugarán todos a la misma hora, pero todavía no está claro si va a ser sábado o si va a ser domingo. Lo que está claro es que no será ni lunes ni viernes, a menos que te juegues algo. Tenemos ya convocatoria, los 14 que habíamos dicho. Estaba por aquí mirando a ver si hubiera alguna sorpresa. No. Cristian Herrera, Coro Rodríguez, vale. Y los cuatro del filial son Samu, Franco Fragapane, Mario Arqués y Rafa Gálvez. Por tanto, voy a daros la convocatoria y el posible equipo titular para mañana. Título en portería, Rocco y Lombán como centrales, Domingo Cisma lateral izquierdo, Damián lateral derecho. Por delante, Mosquera y Adrián. En la media punta, Rodríguez, Faisal y Coro, y arriba, Jonatas. Quedan del primer equipo solo tres más, Manu Herrera, portero, Cristian Herrera y Álvaro. Y a estos hay que añadir a Samu, Fragapane, Arqués y Rafa Gálvez. Recordamos, bajas son seis. Aarón, Víctor y Pasalic por sanción y por lesión José Ángel, Pellegrín y Edu Albacar. Bueno, por cierto, antes de hablar de lo deportivo, que nos va comiendo el tiempo, se le preguntaba a Fran Escribá por su futuro. Sabéis que Tornel dijo, el notario, que si bueno, pues todo seguía igual, pues Escribá y Horta no seguirían. Anguís ha dicho que si él está, pues sí que seguirían. Le preguntamos por su futuro a Fran Escribá y esto respondía. Al final, primero, que yo estoy muy centrado en acabar esta temporada bien. Damos por hecho que está acabada y no lo está. Yo sigo muy preocupado por la situación, primero la deportiva, porque nos faltan puntos todavía. Cuando acabe la temporada, si encima hay un proyecto nuevo, habrá que escuchar también a la gente que entra. Dar ingeniería, sí, he leído lo que dijo Anguix. Ingeniería ya se ha tenido que hacer este año, por las irregularidades de la Comisión Deportiva del año pasado, por todo lo que hicieron. Víctor Horta ha tenido que hacer ingeniería ya este año. O sea, que eso ya sabemos. Que si encima nos sancionan, tendremos que hacer más ingeniería. Víctor Horta tiene capacidad de sobra y preparación de sobra para hacerlo, pero que será una dificultad añadida, sin ninguna duda. A partir de ahí, ya lo dicho, no solo, y yo no voy a hablar en nombre de Víctor, pues la extraordinaria relación que tengo con él, pero sí que creo que tanto dirección deportiva como si hay un nuevo proyecto y lógicamente el cuerpo técnico nos tendremos que sentar a ver lo que queremos. Pero ya digo que como ahora mismo lo que me preocupa es lo que todavía no hemos acabado, que es terminar este año, vamos a centrarnos en sacar los puntos que nos faltan. Y en el momento, como hice en los dos años anteriores, se hablaba de que me iba a ir cuando ascendiéramos y dije, cuando estemos ascendidos me sentaré a hablar. El año pasado igual, que si me iba a ir, dije, cuando el equipo, si al final se mantiene, nos sentaremos a hablar, y así se hizo. Y en este digo lo mismo, cuando ojalá consigamos la permanencia, que aún nos falta, soy el primero que me sentaré a hablar del proyecto el año que viene. Pero por ahora me gustaría que nos centráramos en este, porque ya digo que se da muy por hecho que estamos salvados y nos quedan puntos y partidos muy difíciles. Como siempre, un ejemplo de cordura, Fran Escribá, que yo creo que ahora mismo está muy centrado en lo deportivo y en su futuro para nada. Recordemos que tiene 2 años más de contrato, al igual que el propio Víctor Horta, o sea que en ese sentido pueden estar tranquilos, solo en ese sentido. Hablábamos de, con todas las bajas que hay, ¿las posibilidades se reducen para intentar dar la sorpresa mañana en el Calderón? Bueno, se reducen, ¿no? Si con la plantilla completa... y lógicamente la diferencia en cuanto a calidad de toda la plantilla del Atlético de Madrid, a nivel presupuestario, a nivel de calidad y de todo, es grande. En este caso pues se reduce un poco, pero bueno, vamos a sacar un equipo fiable, competitivo, seguro y que va a dar la cara, así que vamos con la esperanza. No me planteo de entrada, aunque pudiera ser lo normal, no me planteo otra cosa que intentar puntuar al menos, y a partir de ahí, si luego la lógica se impone, lo aceptaremos, pero de entrada que nadie piense que vamos con la idea de pensar en otro partido que no sea el de mañana. ¿La derrota en Champions del Atlético de Madrid puede ser beneficioso para Elche o perjudicial? Se le preguntaba, yo entiendo que perjudicial, porque claro, ya se han quedado solo con la Liga y van a ir a morder, evidentemente. Pero se le preguntaba esto, si la derrota en Champions podía ser beneficiosa. No, yo creo que no. Creo que ese equipo, esos jugadores... tienen suficiente experiencia para saber que, bueno, se acabó una competición, estaban ilusionados, seguro que son como jugadores muy profesionales que son, lo sentirían, pero también son capaces de desconectar de esa decepción y pasar página y centrarse en lo que les queda. Estoy convencido, y más conociendo y habiendo entrenado a la mitad de esa plantilla, estoy convencido que el partido de mañana lo afrontan con la misma seriedad, con la misma intensidad que si hubieran pasado la eliminatoria. Bueno, muchas más preguntas. Si en el vestuario llegaba todo lo institucional, dice que, hombre, los jugadores es inevitable que hablen, pero que además de estar preocupados, ellos solo pueden influir en el campo. Sobre la lesión de José Ángel, que les ha dejado muy tocados porque es muy querido en el vestuario y además lo iba a hacer jugar mañana para hacer descansar a Lombán, que está percibido. Sobre la vuelta de Anguís, dice que él se mantiene al margen, que parece que el proyecto de Anguís ilusiona a la gente. Lo que hemos escuchado antes, muy preocupado por la situación, que él, en realidad también lo que prefiere hablar es del partido de mañana y que bueno, que el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo y que evidentemente pues le hubiera gustado reservar a alguno de los dos apercibidos, Lombán y Damián, pero en defensa no tiene ni a Pellegrín, no tienes a José Ángel, o pones a Rafa Gálvez o te la vas a tener que jugar con Lombán, y claro, está el partido del Depor ahí a las puertas el próximo miércoles, que es importantísimo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, mientras hacemos también tiempo por si llega nuestro compañero Adrián desde Alcaldía para ver si ha terminado la reunión entre Anguís y la alcaldesa, aunque, insisto, esa reunión en realidad es para Anguís presentarle el proyecto a la alcaldesa, algo que hará esta noche ante el resto de aficionados que quieran estar en el centro de congresos. Una pausa y vamos con la quiniela. Este sábado vuelve la Expo OLED Grupo Serrano Automoción. Una ocasión única para aprovechar muchas oportunidades. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8 de la tarde en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, zona infantil y muchos regalos. Y además sorteamos una escapada de fin de semana. Este sábado, precios exclusivos en la cuarta Expo OLED Grupo Serrano Automoción. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con 2 bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-17-40. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y en las noches de los viernes, disc jockey. Sábados, música en vivo y actuaciones. Y tanto viernes como sábados, copas en 2x1 con bebidas no premium. Céntrico y con aparcamiento fácil, New Culinar Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 96-622-93-51. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues vamos a ir con la quiniela. García, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en esta jornada número 33. Aprovechamos y mandamos un saludo al Roales en eso. Y aprovechando tus palabras, Paco, cuando empezabas, a esos patronos que tienen que decidir, solo que piensen una cosa: de esos 25.000 abonados, hay 6.000 fieles que no duermen ni por las noches, así que piensen y hagan el sentido común y no sean estómagos agradecidos. Continuamos, García, tranquilo. Dale paso a la alcaldesa, que la tenemos, que acaba de salir de la reunión. Vamos con la alcaldesa. Atención, porque, y esto no es una imitación, acaba de terminar la reunión entre Juan Anguís y la alcaldesa. Esto es lo que explica Mercedes Alonso sobre esa reunión. He tenido una reunión. Yo quiero en primer lugar agradecer tanto a Paco Román como a Juan Anguís el que hayan tenido la deferencia de venir a exponerme el proyecto que van a presentar esta tarde para el Elche. Yo, por razones de agenda, a la misma hora estaré inaugurando la Feria de Andalucía y no voy a poder asistir, pero les tengo que decir una cosa. Me han expuesto el proyecto, que no voy a desvelar porque, lógicamente, me lo han adelantado y son ellos los que lo tienen que comunicar a todos los aficionados y a todo el sector empresarial de la ciudad de Elche, pero sí que les voy a decir que lo que más me ha gustado es que solucionan el problema de la deuda de Hacienda, la deuda de los 5 millones de euros con Hacienda. Y eso es lo que yo quiero escuchar. Como alcaldesa de la ciudad y, por tanto, como la primera interesada en nombre de todos los ilicitanos en que el Elche se mantenga en primera división por la importancia que para nuestra ciudad tiene eso, pues el único proyecto que he escuchado hasta ahora y que tienen el dinero para poder pagar y rápidamente esa deuda, que como les decía ayer tenía que pagarse en 3 semanas, mejor que en 4, pues es este. Así que yo pido unidad a toda la afición, a todos los aficionados, a todos los ilicitanos e ilicitanas que sentimos los colores del Elche, y que apoyen este proyecto, porque es el único que nos puede salvar de la sanción peor que nos puede ocurrir si no se paga, que es la expulsión de la Liga de Fútbol Profesional, y por tanto la sanción máxima que lleva eso es la expulsión y pasar a Segunda B. Mercedes, Mercedes, hoy hay mucha preocupación en la ciudad porque el diario Marca ha publicado a nivel nacional que ya la Liga da por hecho que van a descender dos equipos más el Elche. Eso no es cierto. Bueno, ahí lo dejamos, eso no es cierto, porque son los cortes que me está enviando Adrián desde Alcaldía. Lo que vamos a hacer, creo que tenemos también, nuestro compañero Adrián Egea está trabajando desde allí, la alcaldesa desmiente lo de Marca. Vamos a ver si lo podemos escuchar. No, vamos a escuchar a Juan Anguís. Podemos dar un cambio total, pero sobre todo con la unidad de todos. Aquí es un proyecto que se necesita a todo el mundo y que todo el mundo se siente integrado y explicarlo y ser muy claros y transparentes. ¿Las palabras de la alcaldesa que te han parecido? Muy bien, muy bien. Ya sabemos que también que creíamos que íbamos a tener también el apoyo, lógicamente, y muy bien, muy bien. Bueno, pues recordamos, la alcaldesa apoya públicamente el proyecto de Juan Anguix, dice que es el único ahora mismo y además ha dicho fiable, porque tiene el dinero para pagar Hacienda. Ha desmentido la información del diario Marca, que decía que el Elche está descendido y sentenciado. No es verdad. Recordemos que la alcaldesa ya dejó claro en su mensaje de ayer que la Liga les daría una oportunidad si se marchan ya el Consejo de Administración y el nuevo proyecto, el nuevo plan de viabilidad va con dinero por delante, y hemos escuchado a Juan Anguís. Vamos a ver si aquí escuchamos el corte de la alcaldesa desmintiendo que el Elche esté descendido. Todo con la unidad de todos. Aquí es un proyecto que se necesita todo. No, este no es. Lo digo porque estamos un poco a bote pronto, así que mientras elegimos o no elegimos, de todas formas lo más importante lo hemos escuchado. Estamos con García. García, ya hemos escuchado a la alcaldesa. Exactamente, durísimas declaraciones de la alcaldesa. Pues eso, ¿no? Hombre, pero hay que darle ese plus a la alcaldesa, que está luchando como muchos por el Elche. Así que sin más dilaciones, vamos a por esas casillas. Casilla número 1, Español Barcelona, y está con nosotros. Hombre, qué golazo. Andrés Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué golazo marcaste? Bueno, no lo marcaste tú, pero vamos, qué jugadón, ¿eh? La verdad es que fue un jugadón increíble, porque es que tengo que un poco reivindicarme, porque es que yo estoy haciendo las cosas pues como yo creo. Pero hay veces que Luis Enrique pues cuenta con chavales más jóvenes, pero yo tengo esa experiencia que otros no la tienen. Pues un poco más tengo que decir. Os ha tocado el Bayern de Múnich contra Pep Guardiola, ¿eh? La verdad es que vamos a ver cómo solucionamos esto, porque es que este equipo de Guardiola nos puede dar un susto, y encima el segundo partido que es allí, así que ya veremos a ver. Bueno, pues vamos a ver, la casilla 1, Español-Barcelona, esto pues es un 2, vamos a ganar allí. Vamos a ver si ganáis, gracias. Creo que tenemos a Jordi Chumeta, jugador del Levante, que se la están jugando al filo del descenso. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va cómo era el meado del dragón? El meado del dragón. No está funcionando mucho. Se ha caducado. El Levante está sufriendo, ¿eh? La verdad es que estamos ahí sufriendo, no acaba todavía de salir como queremos nosotros, pero bueno, estamos un poco mirando de reojo la situación del Elche, ¿eh? Ya. Por cierto, me dice Adrián que Paco Román, que sería hombre fuerte en el proyecto de Anguís, ha dicho lo mismo que la alcaldesa, que tienen los 5 millones para Hacienda, el grupo de empresarios de Juan Anguís. Esa es buena noticia, sin duda. Bueno, ¿entonces qué? Bueno, entonces ya no podemos mirar de reojo, ¿eh? No nos miren ni de reojo ni mal de ojo. Así que, bueno, vamos a ver. Que nos salvemos los dos y en el último partido que no se juegue nada, fiesta, ¿eh? Fiesta. Que se besen, que se besen. Exacto. Getafe, Levante, casilla 2, esto, un 2 con nosotros. Un 2. Michael Robinson, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Bayern de Múnich, Barça-Bayern de Múnich y Juventus-Real Madrid. ¿Quién ha tenido más suerte? Sin duda la suerte la ha tenido Real Madrid. Porque primero tiene el rival más sencillo, entre comillas, porque el rival italiano es muy complicado, pero juega la vuelta en su casa. Y eso yo creo que va a ser parte fundamental para esta eliminatoria. Como no le ha ocurrido a Barcelona, que lo tiene más complicado, porque Bayern de Pep Guardiola y encima el segundo partido allí va a ser realmente complicado. Entonces yo estoy viendo aquí que casilla número 3, Real Sociedad, Villarreal. Esto vamos a colocar un 1. Casilla 4, Málaga Deportivo, un X. Un X. Muy bien, gracias. Nos vamos a la cárcel de dos hermanas. Ahí está José María del Nido, presidente de Sevilla. Aquí estamos celebrando por todo lo alto, con rebujito, celebrando la clasificación del Sevilla, que va camino de ser el campeón otra vez de la UEFA Europa League. Sí, señor, impresionante, aunque ayer al final hubo que sufrir hasta que marcó el empate a dos Gameiro, ¿eh? Pero no pasa nada, porque este equipo está, como su presidente, acostumbrado a sufrir todas las penurias posibles. Así que Almería y Casilla número 5, le vamos a colocar una X. Sí. Casilla 6, Sevilla, Rayo Vallecano, 1-1. Hombre de la semana, Javier Hernández, Chicharito. Ya sé cómo está usted, ¿no? Pues ya se lo dije yo, ya le dije que iba a llegar mi momento llegó. Pero tranquilo, que no te he preguntado, hombre. Ay, pues a mí es que ya me da la oportunidad, ya enseguida salto. Te aceleras mucho, eres el hombre del momento del Madrid, ¿eh? Soy el hombre del momento, pero porque esperé, porque fui humilde, porque confié en mi trabajo y porque dije que tenía que ir a por todas. Y ya lo creo que lo logré, ¿no? Porque fíjese usted cómo Cristiano Ronaldo supo a quién tenía que darle el paso, que yo ni se lo pedí, simplemente le daba indicaciones. Estoy cansado de verte, pero gran Chicharito, ¿eh? Ahí está. Sabido aprovechar, pues, tu oportunidad. Casilla 7, Z Real Madrid, esto va a ser un 2. Un 2. Ahí está. Muy bien. Antes de pasar ya con hombres del Elche, voy a hablar con Adrián Eje, que acaba de venir del Ayuntamiento. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Hemos escuchado a la alcaldesa, hemos escuchado a Juan Anguís. Creo que también, y es el corte que nos faltaba, queríamos escuchar a la alcaldesa desmintiendo la información del diario Marca, que decía hoy, además en grande, que estábamos sentenciados ya, ¿no? Sí, descendidos. Eso es lo que publicaba el diario Marca. Le preguntábamos a la alcaldesa y en el corte no dice la frase primordial, que es eso es mentira, porque, en fin, con esto de los móviles táctiles, con las manos, pues me han cortado la grabación. Pero bueno, la alcaldesa ha seguido hablando y esto es lo que ha dicho, que la información de Marca es mentira. Pues, si lo pudiéramos escuchar... Antes de la Liga... Ahora. No. A ver. No suena. A ver. Al representante de la Liga de Fútbol Profesional, a Javier Gómez, por eso os digo el nombre, y me ha dicho que no hay nada de eso, que hoy en día está la situación tal y como me la expusieron el presidente Javier Tebas y él el anteayer, así que no es cierto eso. ¿Cuál es el plazo? El plazo, el que me dijeron, 3-4 semanas máximo, que si pagábamos en 2, mucho mejor. O sea, mire, si hay alguien, como me han dicho ahora en este proyecto, que lo puede pagar la semana que viene, pues a eso es a lo que nos tenemos que acoger. Porque, como se dice, hay pesca y pesquera. Yo, como les decía ayer también, prefiero la pesca antes de ver lo que puede venir. Pues queda claro, no es cierto que el Elche esté ya descendido, como está corriendo, y además pues un medio nacional como el prestigioso diario Marca lo ha puesto, porque el diario Marca evidentemente habla con los dirigentes de la Liga, y claro, es una información de manual. Si no han pagado, están descendidos. Si no han pagado, tienen prohibición de fichar. Pero seguramente no saben las conversaciones que tuvo la alcaldesa y que han tenido pues en su momento Paco Borja, Juan Anguís, Tornel, que si pagan hay muchas posibilidades de que esas sanciones pues no se planteen. ¿Alguna cosa más? ¿Habéis llegado a escuchar a Paco Román? No. Pues te lo pongo también. Le hemos preguntado, porque Anguís ha asegurado, la alcaldesa, que si entra en el problema con Hacienda se solucionaría. Le hemos preguntado a Paco Román cómo, y nos ha dicho que tiene los 5 millones de euros que ha reunido del grupo de empresarios que apoya a Anguís. Anguís no ha podido decirnos los nombres, que esta noche los desvelará, pero bueno, hemos mantenido conversaciones con él y con Román. Escuchamos a Paco Román. En un acto oficial, por así decirlo, una reunión oficial, ¿qué papel vas a desempeñar en ese proyecto? Ya lo desvelaré. ¿Paco Román sería el presidente del Elche? No me lo planteo. ¿Qué te ha parecido hoy la información que ha salido en un diario nacional con respecto a ese posible descenso del Elche? Pues lo que sacan los medios deportivos es sensacionalismo. ¿No es cierto? No. ¿Hasta cuándo tiene de plazo el Elche para pagar a la agencia tributaria? Unas 4 semanas. ¿Crees que el Consejo de Administración va a emitir el próximo lunes en la fundación? No lo sé. Bueno, Paco, en palabras, me imagino que esta noche igual ya Paco Román, uno de los empresarios ilicitanos dentro del grupo de Anguís, ya no es tan parco en palabras. Pero lo cierto es que ha dicho eso, que 5 millones los tienen ya preparados para pagar a la agencia tributaria. Por tanto, con esta información y con el apoyo de la alcaldesa, Anguís y su grupo ahora mismo son el único grupo y fuente fiable a la que podemos agarrarnos, con nombres y apellidos y con pasos al frente. Lo de los fondos, de verdad, a la basura, bajo mi punto de vista. Me fío más de lo que veo que de lo que me dicen. Y creo que el lunes, más tardar el lunes a las 5, el actual Consejo de Administración tiene que marcharse ya, definitivamente, porque ya hay un plan. Decían que en cuanto llegase un plan con nombres y apellidos se iban a marchar y no tardaban ni un minuto. Pues están tardando. Están tardando para marcharse. No es su Elche, es el Elche de todos. Adrián, ¿algo más? No, voy a coger aire que me hace falta. A la corre. A ver, vamos a ir terminando la quiniela. Creo que tenemos precisamente, a ver, por aquí, a Paco Borja. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos estado, Paco, escuchando las declaraciones de la señora alcaldesa y parece que se ve un poco de haz de luz en este tenebroso camino de que lleva el Elche, Paco. Pues esperemos, aunque nos dolió mucho que te retirases, pero bueno, sabemos que siempre vas a estar ahí. Exacto, yo encontré la unión, espero que otros lo encuentren, pero me voy satisfecho, Paco, de haber estado ayudando al Elche y haber sido uno de los impulsores este movimiento. El impulsor, tú moviste todo el ajo en A Todo Gol, cuando sacaste la chuleta con aquella solución de los microcréditos, no ha salido eso, pero bueno, lo importante es que salga lo que salga, pero que sea bueno. Exactamente, Paco. Bueno, vamos a ver, la casilla 8, Sabadell Racing, esto ponemos una X, y la casilla 9, Mallorca Tenerife, Urudo. Un 1. Rápidamente, tenemos a Antonio Rocamora. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Os vais a ir ya? Pues estamos viendo que no tenemos más salida. Que la salida. O sea, exactamente. O sea, que nos tenemos que ir, pero que la gente esté tranquila. ¿Cómo va a estar tranquila la gente? Es que yo ya se me han acabado los argumentos, Paco. ¿Y lo del fondo este de inversión saudí? Esto es como un pozo sin fondo. Así que los fondos son pozos sin fondo. Bueno, me quedo con eso. No, que no tenéis más salida. No tenemos más salida. Solo la salida de emergencia. Bueno. Así que Llagostera Sporting, la casilla 10, ponemos un 2. En la casilla 11, a la vez Betis, un 1. Nos hemos pasado 10 minutos. Vamos a terminar ya con el último que, bueno, tenía que ser. Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero qué hace usted aquí? Pues hombre, pues yo voy a ir esta tarde a ir a la reunión de aquí. ¿A usted le interesa que entre aquí? Pues claro, a mí me interesa lo que le pasa a Elche. Sí, ¿por claro, qué? Claro, pues porque el Elche, ¿qué color tiene? Verde. ¿Y blanco? Exactamente, ¿y los billetes de qué color son? Hay verde, hay lilas. Exactamente, pero marrones. Pero a mí me interesa. A mí me interesa lo que le pasa al Elche. Ya. El futuro del Elche es el futuro de Juan Carlos Ramírez. Usted lo lleva en el corazón. Exactamente. ¿No? A muerte con el Elche, que se solucione todo y no concurso de acreedores. Eso es lo primero, ¿eh? Qué morro tiene el tío. Bueno, vamos a ver. La casilla 12, Zaragoza 9, una X. Y la casilla 13, Recreativo Girona, un 2. Gracias, Ramírez. Gracias a Carlos Gil, hoy en esta querida un poco extraña, pero... Ojalá. Oiga, le voy a decir una cosa. Hombre, don David Vidal. Exactamente. Ya acabamos la quiniela rápidamente. Digo, la casilla 14, la Espalda, Betadolí, un X. Sí. Y pleno 15, Atlético de Madrid, Elche, un 1-1. Y mucho Elche, vamos a por todas. Mister, usted tiene un Audi, me han dicho, un Audi A6 precioso. No, hombre, yo tengo un Audi que, como ha dicho Mercedes, la pesca y la pesquera. Y con el Audi me voy a pescar y recojo la pesquera. Y es que mañana hay oportunidades para los amantes de Audi, de Volkswagen, de Skoda, de Seat. Grupo Serrano Automoción, recuerda esa Expo Outlet desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. No te lo pierdas porque son coches de kilómetro cero a estrenar de gerencia con hasta el 35% de descuento. Así que, mister, hay que disfrutar y hay que renovar el coche, ¿eh? Exactamente. Un Audi me compro. Nos dejamos aquí. Mañana, recuerdo, desde las 5:30, marcador con el Atlético de Madrid, Elche. Y a las 7 llega el hoy con el remate. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.